Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Trama. Arrancamos. Hoy, Operación Cóndor, ese mercado común del terror, con Emiliano Serra. Febrero 16. El plan Cóndor. Macarena Gelman fue una de las muchas víctimas del Plan Cóndor, que así se llamó el mercado común del terror articulado por las dictaduras militares sudamericanas. La madre de Macarena estaba embarazada de ella cuando los militares argentinos la enviaron al Uruguay. La dictadura uruguaya se hizo cargo del parto, mató a la madre y regaló la hija recién nacida a un jefe policial. Durante toda su infancia, Macarena durmió atormentada por una pesadilla inexplicable que noche tras noche se repetía. La perseguían unos hombres armados hasta los dientes y ella despertaba llorando. La pesadilla dejó de ser inexplicable cuando Macarena descubrió la verdadera historia de su vida. Y entonces, supo que ella había soñado, allá en la infancia, los pánicos de su madre, que en el vientre la estaba modelando mientras huía de la cacería militar que por fin la atrapó y la envió a la muerte. Febrero 16 es uno de los días escogidos por Eduardo Galeano para incluir en Los Hijos de los Días. Y el título de este día, febrero 16, nos permite preguntarle a Emiliano cómo llegás con Andrea Bello a este documental que se llama tal cual El nombre del relato de Eduardo, de Galeano. Bueno, ante todo, qué texto, ¿no? Estela Caloni, que es como una periodista que sabe mucho sobre el tema, de hecho escribió 2 libros, que son los 2 libros que fueron como el disparador también para el juicio a la Operación Cóndor. Uno es Los Años del Lobo y el otro es Operación Cóndor. Emiliano Serra, cineasta. Luego de que Eduardo Walger, director de Madres, hace como unos 10 años, termina esa película, Estela le propone que Operación Cóndor pase a ser su próxima película. Se pusieron a trabajar juntos, que son los co-guionistas de la película, ¿no? Tengo ese placer. Y bueno, ahí es cuando Andrea pasa a dirigir la película, que ella también había trabajado en Madres, y me convoca a mí para codirigirla con ella, y tuve el placer de compartir con Andrea la codirección, una gran militante de los derechos humanos, ex detenida en la ex ESMA, y con Estela Caloni, que es como la que más sabe sobre el tema, sobre lo que iba a ser la base de la película, que luego, como dice Estela Caloni, la Operación Cóndor es como las mamushkas, y cada vez que abrís una se abre otra y se abre otra y se abre otra. Entonces la película fue como, hasta que llegamos a eso, mucha investigación, mucha búsqueda, ¿no? De parte mía también aprender muchas cosas sobre el tema que no sabía. Y bueno, y empezamos a filmarlo casi a la par del juicio. Y terminamos también filmando el juicio como 3 años después, o sea que fue un largo proceso, desde que llegué a la idea hasta que la pudimos concretar. Me expandí un poquito, me preguntaste por los inicios, pero bueno, básicamente los inicios fueron esos, con Nicolás Velotti, el productor, y ahí fue como que se armó este equipo de investigación, justo con Darío Marchini, que era el investigador también, y con la guía de Estela, fuimos investigando y fuimos buscando qué casos iban a ser los más representativos para la película, ¿no? Braulio Olea, Federico Antonio Minicucci, José Julio Maceo, Bernardo José Menenuel Juan Cordero Piacentín, Jorge Rafael Videla. Hemos logrado con esto de meter el libro de Cóndor, porque si vos no lo veías, no veías un libro. En ese momento, para abrir un juicio necesitabas algo de base. Yo me apuré a hacer ese libro lo más sistematizadamente posible. Tenemos a favor la verdad. Es decir, nadie nos puede negar porque todo está documentado. Durante los años 70, la Operación Cóndor fue un plan de eliminación de dirigentes y militantes políticos ideado y ejecutado por las dictaduras del Cono Sur con el apoyo y la inspiración de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. En paralelo al régimen de terror sostenido en el secuestro, la tortura y la desaparición de personas, se creó una red de inteligencia que operó con especial intensidad en Paraguay, Chile, Brasil, Argentina y Uruguay, coordinada entre servicios de inteligencia y grupos de tareas que tomó el nombre del inmenso pájaro de los Andes. De acuerdo al acta de clausura, se llamó primera reunión interamericana de inteligencia, se puede leer que el nombre de Cóndor fue propuesto por el representante de Uruguay, ¿no? Básicamente dice ahí porque el cóndor es el ave, ¿no es cierto?, que cruza la cordillera. Coincidió con el cumpleaños de Pinochet, 25 de noviembre. Por lo tanto, no es extraño que ese haya sido la fecha elegida en honor al dictador. Aquí le traemos a los principales servicios de inteligencia representados acá de las dictaduras del Cono Sur, ¿no? Y bueno, en su honor, aquí le armamos con. Hay a lo largo del documental, vos mencionás película, después seguramente vamos a recorrer ese camino de lo que significa la producción de un documental, o por lo menos como históricamente se lo reconoce a ese formato, y lo que podría significar un film, una película. Pero hay en las menciones que acabas de citar, no solamente la fuerte presencia de Estela, sino, y por eso me quería detener un momento en ella, por el significado de Andrea, de volver a la ESMA para tomar imágenes, y vos desde otro lugar, ¿cómo percibiste ese volver atrás o poner en presente un pasado tan doloroso? Sí, bueno, Andrea, falleció hace un año y medio Andrea, en enero del año pasado, por eso nos retrasaba el estreno, porque estábamos esperando a que se mejore. Bueno, Andrea es lo más, tengo un amor increíble, entonces la cuidábamos mucho, notábamos cuando entrábamos a los espacios de memoria que es algo que todos sentimos mucho, pero en ella se potenciaba mucho más, ¿no? Y a la vez era como una visita guiada, nos iba dando, porque ella había estado en todos los sectores. porque estuvo un año y medio, y como uh-huh. declaró mucho y trabajó mucho en los juicios con los testigos, había recorrido mucho ya la ESMA y la conocía por completo, conocía todas las causas. Después también estuvimos adentro de Automotores Orleti, que es un lugar horrible, y estaba tal cual lo tenían cuando era un centro clandestino. Sí, la intentábamos cuidar mucho por todos los espacios, recorriendo un poco los de Uruguay, los de Chile, son todos muy parecidos en un tiro. Eso es lo raro también. Villa Grimaldi en Chile es uh-huh. como una ex-ESMA chiquita. Entonces también, bueno, hacer toda la película era un ir y venir constante, las entrevistas eran muy fuertes, las cosas que sentíamos ahí. Nosotros con André priorizamos estar muy cerca del personaje, lógicamente sin golpes bajos, entonces todo el tiempo nos pasaba todo muy por adentro. Y bueno, y en André yo notaba que sí, pero bueno, André era una luchadora increíble, con una fuerza que iba para adelante como loca, así que por eso también ella, bueno, mismo presenciar mucho juicio, claro, es fuerte, y ella era la que preparaba los testigos para declarar directamente. Entonces, bueno, un orgullo haber codirigido la película con ella. Emiliano Serra es codirector de Operación Cóndor junto a Andrea Bello, quien falleció en enero de 2019. La periodista Estela Caloni estuvo desde el comienzo colaborando en el guión a la par de Eduardo Wolger. ¿Sabés, Emiliano, que yo tengo acá una ayuda a memoria? Porque a medida que iba visualizando el documental, iba apuntando qué testimonios iban insertándose en esta historia de memoria, de dolor y de búsqueda de justicia. Y hay algunos que son extremadamente conmovedores. Desde Miguel Ángel Estrella, que reconoce por el sonido de las voces quiénes y cuántos están y quiénes y cuántos faltan, hasta aquel hijo que pide unos cigarrillos Nevada. Y bueno, no vamos a spoilear de qué se tratan estas cuestiones, como se dice ahora. Pero más allá de Miguel Ángel Estrella, como mencioné, de Eddie Binstock, o de El Gato Escalante, o del Pepe Prieto, por citar apenas alguno de ellos, alguna de ellas, el testimonio directo en un documental, ¿cómo se lo trabaja? Cuando digo testimonio directo, lo opongo a la búsqueda de imágenes de archivo. Sí. Hubo casos y casos, en algunos había mucho material previo que podías investigar y leer, estaba en los juicios, o sea que había actas para leer. En algunos llegábamos como muy sabiendo, lógicamente también con el personaje hablábamos mucho antes, teníamos uh-huh. un par de juntadas, André ya conocía a algunos, Alejandrina Barri. Había como una relación muy cercana de Andrea con ellos, y otros iban pasando, porque hay, por ejemplo, la fuga de Orleti, que está contada claro. con una voz en off, sin salir en cámara. Ella nos pidió que sea solo sonido, porque no quiere que la vean todavía del pánico que tiene. No sabíamos a qué íbamos a grabar. De hecho, ese testimonio se usó para el juicio de Operación Cóndor, porque ella nunca había ido a declarar. Por ese temor, ¿verdad? Claro, por el temor de que sea reconocida, no había llegado a declarar. Entonces se pudo hacer como nosotros íbamos a capturar el sonido, que se lo dimos al fiscal y lo usaron para la causa. Ese tipo de cosas eran como que iban saliendo y que estaban buenísimas y... Bueno, la otra vez me la crucé en la plaza un 24 de marzo, es una señora divina con sus hijas y su familia. Pero sí, el trabajo era como muy cercano. Nosotros queríamos tener, un poco con el abanico de los que nombraste vos, nosotros queríamos tener como en varios países y dentro de cada país como de distinta... Uno que haya sido desaparecido, otro que sea la mujer, otro que sea la madre, otro como dentro de los 20 personajes que hay, que todos tengan una pincelada distinta, entendiendo los distintos colores, ¿no?, de Latinoamérica, pero que estaba pasando todo junto, lo que estaban haciendo era un trabajo en conjunto, las dictaduras de Latinoamérica todas unidas. Entonces queríamos que tengan esa coralidad los personajes, y después con otros era con los uruguayos, con los chilenos, que fueron los que... bueno, mucha escritura de mail, y cuando llegábamos ahí teníamos... Ese es uno de los problemas que hay, ¿no? Ahí es cuando vas a grabar 3-4 días a Chile y tenés que... Con todo. No parás, ¿no? Claro, ¿no? Tenés... tratamos de que sea una entrevista por día, porque eran entrevistas largas, como de 2 horas. Y después, ni bien llegábamos con Andrea de la entrevista, recortábamos lo que ya sabíamos que estábamos buscando de cada personaje. Nosotros teníamos una línea con Caloni, que entre los tres íbamos craneando de qué iba a hablar ese personaje. Entonces siempre íbamos, como yo soy montajista, entonces... Claro. Bueno, aparte de que monté la película. Entonces con Andrea, como lo dejábamos prearmado de 15 a 20 minutos, y después iban a ir ensamblando con el resto de las piezas cuando lleguen las otras piezas. Pero, bueno, un poco era así, y con algunos personajes ya teníamos mucha confianza. Y después... con Caloni la fuimos grabando en distintas instancias. Caloni, aparte de ser la guionista, es uno de los personajes... Yo a la vez voy contando así, ¿no? Es uno de los personajes principales de la película. Uh-huh. Junto con el fiscal Ubiña. Y bueno, esa sí la grabamos en un par de veces, como para ir ya cerrando ciertas cosas y tener también la progresión de Estela, ¿no? Pero sí, fue un trabajo estar muy cerca... Siempre quisimos contar la película nosotros del lado de los personajes. Entonces teníamos que estar muy cercanos a ellos, y sentimos que eso, tuvimos mucha relación con todos y tenemos relación, ¿viste? Después de las películas, documental queda como un vínculo con la gente, que te mensajeás, que llega, bueno, una muy buena relación con todos. Entre mayo y noviembre de 1976... el antiguo taller de automotores y vivienda familiar de 2 plantas, ubicado en la calle Venancio Flores 3519, en el barrio de Floresta, fue alquilado y acondicionado por agentes de la CIDE para instalar el centro clandestino de detención y torturas, que funcionó como base principal durante la llamada Operación Cóndor. Se estima que en Automotores Orleti, llamado El Jardín por los represores, estuvieron secuestrados alrededor de 300 ciudadanos uruguayos, chilenos, bolivianos, paraguayos, cubanos y argentinos, la mayoría de los cuales continúan desaparecidos. Como contracara de lo que fue el Plan Cóndor, una de las expresiones macabras de la doctrina de la seguridad nacional, hoy el espacio recibe e intercambia experiencias con organizaciones sindicales, políticas y de derechos humanos de Latinoamérica. Hola, les habla Daniel Rafecas, juez federal en la Ciudad de Buenos Aires. En el marco de la causa del primer cuerpo de ejército que tramita mi cargo desde hace ya 15 años, veníamos desde hace muchos años con... información y testimonios de que existía un centro clandestino que dependía de la CIDE, muy cerca de Automotores Orleti, respecto del cual ya hay más de 12 condenados, y que no podíamos descubrir dónde se encontraba. Esta es una información que la trabajamos hace algunos años con material desclasificado de diferentes fuentes, que nos permitió señalar este lugar como posible centro clandestino de detención, y nos comunicamos con Rafecas. Bueno, finalmente, gracias a un trabajo en conjunto con el equipo argentino de antropología forense y con algunas víctimas del terrorismo de Estado, logramos finalmente identificar ese lugar, que era una vivienda con sótano en la calle Bacacay, en el barrio de Floresta, y que indubitablemente funcionaba como una casa orgánica de la CIDE, de la Secretaría de Inteligencia, en la época de la dictadura, donde fueron cautivos y torturados y luego desaparecidos, víctimas de la dictadura. Eso demuestra que solamente conocemos un poco la superficie de lo que ha pasado en esos años en la Argentina, y que aún quedan muchos lugares por investigar y muchas cosas por descubrir. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Quedaría pendiente, aunque hiciste una mención, sí. Porque en un documental donde la memoria está presente, la búsqueda de la verdad está presente, la necesidad de la justicia está presente, la memoria audiovisual, conocemos los distintos avatares que nuestro país ha tenido el buscar, desde ejemplares de diarios, de revistas, hasta imágenes fílmicas, televisivas y cintas de radio o de audio en general. En ese terreno, ¿cómo se manejaron? Y había algunos que estaban desde el inicio. Andrea estuvo en Cuba hace unos años y generó todo lo que es el archivo sobre de Fidel, de Allende, de Chile. Mucho era de Cuba, del archivo de Cuba, que ahora no te voy a decir la sigla porque la voy a decir mal, pero nos dieron un montón de material de archivo increíble. Después, cuando fuimos a Chile, la verdad, el Museo de la Memoria nos dio un montón, y así como que cada uno tuvo su recorrido. Otros lo fuimos encontrando, otros son cosas que encontramos que después se los terminamos dando a los personajes porque ellos lo usan para las causas, que claro, a lo largo, porque encontrábamos actas dentro del archivo del terror. Eso es algo que también te tendría que haber dicho desde el principio. Estela Caloni y el archivo del terror es el disparador para el juicio. Nosotros del archivo del terror teníamos todo escaneado, no sé, son 300.000 actas. Ya sabemos cuáles hablaban de Cóndor, entonces teníamos como un estudio de otros casos que ya sabíamos cómo los íbamos a contar por archivo. Y después también es un poco de suerte y también personal, porque la gente te va dando sus fotos. Era una época que, y aparte por ser perseguidos, no tienen muchas fotos, ni tenían muchas fotos, pero algunas fuimos consiguiendo. Pero bueno, sí, también fue eso, fue el Archivo General de la Nación de acá, que tampoco había mucho, pero algo usamos. Uh-huh. Y después ninguno más. Cuba, y que nos dio mucho el Archivo de la Memoria de Chile, y el de Uruguay fueron cosas más personales. Los archivos del horror se han convertido en una de las claves para descifrar la historia reciente de América Latina. Los archivos detallan el destino de miles de latinoamericanas y latinoamericanos secuestrados, torturados y asesinados por las dictaduras cívico-militares de los años 70 y 80. Estos archivos confirman la existencia de una conspiración genocida entre los servicios de los países latinoamericanos para rastrear y eliminar a los adversarios políticos con independencia de las fronteras nacionales. En Paraguay, por ejemplo, salieron a la luz los archivos secretos de la policía que resultaron evidentes de la existencia de una campaña de terror coordinada internacionalmente. Archivos del Terror es la denominación con la que se conoce a un conjunto de documentos oficiales referidos a la represión policial en Paraguay, particularmente durante la dictadura de Alfredo Stroessner entre 1954 y 1992. Esos archivos del terror constan de aproximadamente 300 metros lineales de documentos oficiales referidos a la represión, particularmente la ocurrida durante la dictadura de Alfredo Stroessner entre 1954 y 1992. El fondo documental contiene fichas prontuariales, declaraciones indagatorias de detenidos, libros de entrada y salida de presos, información de inteligencia sobre personas u organizaciones, novedades de guardias policiales, cintas de audio de controles realizados, fotografías tomadas por la policía y, entre otros, materiales bibliográficos secuestrados en los allanamientos domiciliarios. Los documentos incautados en un procedimiento judicial realizado el 22 de diciembre de 1992 corresponden al Departamento de Investigaciones de la Policía, a la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos y al Ministerio del Interior del Paraguay. A veces uno, cuando se enfrenta a un documental, se encuentra con una voz en off, no la del protagonista que cuenta cómo afortunadamente pudo escapar de ese centro de torturas como fue Automotores Orletti, sino de alguien que se hace cargo de manera también sentida de llevar el hilo narrativo de lo que ahí se está contando en imágenes, con testimonios, con material de archivo. ¿Acá qué pasó? ¿Qué decisiones se tomaron? Porque esa voz en off no está. No, sí, siempre pensamos que las historias las queríamos contar del lado de los personajes, y una voz en off sentíamos que alejaba un poco eso. Puede ser o en primera persona, como yo, director, estoy yendo, o una voz en off más actuada, llamémosla, que la vaya contando. Desde el principio nos habíamos planteado que si podíamos contarla así, con las voces de ellos, que jueguen con este encadenado de archivo y voz en off de cada uno, de planos, y nos planteamos hacer unas entrevistas muy prolijas de cámara, como sabiendo de que teníamos cobertura siempre de lo que estaban diciendo. Y después salíamos a probar. Que fue secuestrado, lo llevaron a Villa Grimaldi, la búsqueda de todos los familiares. Por ellos hizo que la DINA creara un plan macabro para hacer aparecer a los detenidos desaparecidos. Ese plan se llamó Operación Colombo. Se pretendió, para callar la opinión pública, que personas que se estaban buscando porque estaban desaparecidas en Chile estaban aquí en Argentina. Y fíjese lo tremendo. Acá mataron gente y les colocaron documentos chilenos para hacer figurar que era lo que estaban buscando en Chile. Y esto fue cubierto por Argentina, fue cubierto por Chile. Y fue cubierto por medios de comunicación de Argentina y Chile. Toda la prensa se ensañó con el hecho, con el objeto de que se pudiese de algún modo descartar de que existían detenidos desaparecidos. La verdad, en una película así como que se escribe bastante en el montaje, porque van apareciendo las cosas, y yo montajista soy como bastante abierto absolutamente a todos los recursos, y hay que poner archivos y conviene una voz en off, pero la verdad que desde el principio sentíamos que tenía mucha más fuerza esto, y que lo que nosotros jugábamos como una posible voz en off es lo que nos tenía que contar Estela, junto con el archivo, pero que Estela sea como la voz hablante del documental y cubrir un poco si necesitábamos algún bache de explicar algo en especial. Pero bueno, casi nunca teníamos, al principio lo hablamos, pero después no. Sí tenemos formateado capítulos para televisión, que en su momento lo estábamos por cerrar por encuentro, después políticamente cambió un poco el canal. Esperemos que vuelva. Emiliano Serra, montajista y libretista. Y sí, era con una voz en off, un formato más televisivo, porque calculá que de cada entrevista esta yo tengo 2 horas de cosas excelentes, que es como que en la película tenía que quedar de 6 a 8 minutos, pero me parece que está bueno para tener, porque tengo una cantidad de material que está buenísimo, las cosas que cuentan, ¿no? Más puntualmente, y se entiende el gran globo, ¿no? Que era Operación Cóndor. Cóndor, ese mercado común del terror. Con Emiliano Serra. Oh, ¿Ya nos seguís en Instagram? Búscanos, Tramas Radio.